arqueológico, paleontológico, histórico de la humanidad, en particular de México, ¿no? Bueno, también de México y anexas, porque aquí somos bastante universales y de pronto hacemos unos viajes tremendos, como los de la canción que me estaba diciendo Pita hace un rato, que en un momento más les platico, que ya escucharemos. Bueno, quédense con nosotros. Estamos en el 1060 de amplitud modulada. Le voy a dejar los números telefónicos para que nos haga el favor de comunicarse con nosotros. 41-55-1060-01-800-080-1060. En redes sociales también estamos con ustedes y se pueden comunicar en Facebook, Los Contertulios, en Twitter, @ Los Contertulios. Aquí los esperamos para platicar un rato y voy a saludar con mucho gusto a mis queridos compañeros de cada semana. Mario Méndez Acosta, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Y saludando a nuestro público, llevándolos por este viaje por las ruinas más misteriosas. Exactamente. Víctor Quiroga, ¿cómo estás? Bien, Jaime, compañeras. Bueno, siempre me ha interesado la arqueología porque me pregunto por qué a los antiguos construyeron los edificios sin techo y todo eso, ¿no? Así como sin pintura o... Entonces es una pregunta que me hago. ¿Por qué los construyeron así, eso, no? Se lo preguntaba Vicente Fox. Sí. Construían ruinas los mayas. Billy de Winter, ¿cómo estás? Sí, yo bien. ¿Cómo estás tú? Bien. Vas a dejar crecer tu pelo, ¿no? Un poquito. Ya voy a la peluquería. No, artístico ya. Actualmente todo se permite. Hablando de arqueología, me casé en 62 con Mirna y dijimos, ¿dónde vamos de luna de miel? Y en aquellas épocas, estoy hablando de 1962, era muy en boga la región de Saachila, en Oaxaca. Uh-huh. Y fuimos allá y nos encontramos con muchos, bueno, piezas. Aquí traje 2-3 fragmentos. Se vendía ya a peso o a 10 centavos. Ya no, ya se agotó la región probablemente. Pero si ves, por ejemplo, este fragmento con las líneas más finas... Sí, es un fragmento de una vasija o de... Sí, una vasija. Algo de cerámica. Sacaron de un museo. Sí. Pero... Sí. Ya. A veces son hechas por los propios habitantes y vendidas como fragmentos de... En la industria... arqueológicos. Industria de... Sí. Turismo. Sí. Bueno, entonces fuimos allá y traje algunos fragmentos obsidiana, un pedacito. Sí. Y muy bellos. Con idolito, no sé, tal vez es de Teotihuacán, pero México es uno de los países. Pues más bien es de la cultura otomí, sí. O de la cultura pure, zapoteca. Zapoteca, mixteco. Mixteco. Fascinante. Sí. México es el gran país de la arqueología. Sí. Egipto, desde luego, pero México es increíble, la riqueza, lo que se ha encontrado y lo que falta por encontrar. Pues sí. ¿Qué te parece si vamos a la pregunta que nos tiene Víctor en relación al tema de esta noche? Claro que sí. La pregunta es muy sencilla. ¿Cuánto mide de largo la gran muralla china? El que se acerque más recibirá un gran premio. Un gran premio. Ese premio. ¿Cuánto mide de largo la muralla china? Ahí tiene la pregunta. Llámenos, por favor, porque tenemos para usted un libro. Le vamos a decir cuál es. ¿Y de ancho? Cuando conocí Oaxaca, comenta el artista estadounidense Peter Cooper, descubrí un paraíso cultural y artístico, enfrentado a problemas políticos y magisteriales cotidianos. En este estado, vi la corrupción y la pobreza en un mundo lleno de color, donde lo mejor fue la experiencia con increíbles personas. Por ello, este artista gráfico decidió hacer un ejercicio donde recrea la ciudad que él mismo considera su destino favorito. Este trabajo se llama Ruinas, novela gráfica de denuncia, donde cuenta la historia de Samantha y Jorge, dos americanos que eligieron Oaxaca para vivir un año sabático. El título Ruinas hace alusión a los vestigios arqueológicos de México, especialmente de Oaxaca, que desde el punto de vista de Cooper, es una ciudad donde conviven el pasado, el presente y el futuro. Hoy los contertulios te regalan un ejemplar de Ruinas, del artista estadounidense Peter Cooper, editado por Conaculta. Contesta la pregunta de Víctor Quiroga y llama al 4155-1060. Bueno, ya estamos de regreso. Sí, tenemos este libro, que es un libro muy interesante, Peter Cooper, Ruinas, y es una historia relatada a través de un cómic, un gran cómic, muy muy interesante, muy bien hecho para las personas que les gustan la novela gráfica y el cómic y todo esto. Se van a divertir muchísimo. Es un libro muy muy interesante, muy bien hecho, editado por Conaculta y Sexto Piso. Se lo recomendamos muchísimo, no se lo pierda, ¿eh? Bueno, vamos a comenzar, Mario. Sí, sin duda una de las ruinas o vestigios más fascinantes que hay en el mundo están en una isla del Océano Pacífico, una isla que pertenece a Chile, precisamente, es la isla de Pascua, y es el extremo oriental de la migración, la gran migración polinesia, que tuvo lugar desde hace unos 1000 años antes de nuestra era, hasta el siglo IX de nuestra era, que se cubrieron absolutamente todas las islas de habitables, claro, ¿no?, viables, del Pacífico, por el pueblo, sobre todo por el pueblo polinesio, aunque desde luego hubo en otras zonas más cercanas a Australia otras etnias que se establecieron, ¿no?, la Melanesia sobre todo. Pero la isla de Pascua es un testimonio extraordinario, sobre todo por las gigantescas esculturas que construyeron el pueblo Rapa Nui, pues esculturas de gran tamaño. Si uno ve las fotografías de una escultura, sobre todo desenterrada un poco, porque pues el nivel del suelo llega como a la mitad de la escultura, pero si se excava se ve que estas grandes figuras humanas dotadas de un tocado muy, muy grande, están como sentadas en un banquito. Eso es lo curioso, que en la mayor parte de los casos pues no se ve por estar varios metros bajo tierra, pero esto mide pues cerca de 15 metros de altura. Es una obra colosal, porque estos pueblos, estos polinesios, labraron estas estatuas de las montañas, canteras que había ahí. Algunas las dejaron sin acabar, por eso los arqueólogos saben cómo las hacían y cómo le hacían también para llevarlas arrastrando hacia los sitios donde las querían colocar, siempre viendo hacia el mar. Excavaban un agujero y la empujaban con un sistema tal vez de poleas y una rampa, la dejaban caer, o con una quizás un montículo de arena para inclinarla de manera que se deslizara y cayera en el agujero y quedara parada. Después se retiraba todo y quedaba la estatua decorada, porque estaban pintadas de color, y eran miles. ¿Por qué movió a un pueblo a llevar a cabo esta tarea colosal? Además, porque además de tener esta hazaña, sin duda, de tipo, pues no arquitectónico, artístico, este pueblo tuvo un par de desgracias terribles, ¿no? En primer lugar, la sobrepoblación. Aumentó la población, agotaron todos los recursos que no eran muchos. Naturales de la isla, que es bastante grande, pero agotaron todos los, la vegetación, los bosques, las palmeras, todo lo que había, que era muy similar a la que pudiera haber en Tahití, por ejemplo, la que hay en Tahití, sí, que es una isla relativamente cercana, ¿no? Entonces, que es una vegetación pues muy tupida, y hay palmeras de distintos tipos, de gran tamaño, las cuales pueden dar madera susceptible de hacer vigas, que era lo que al parecer usaban para movilizar estas enormes estatuas, ¿no? Entonces, este pueblo entró en un conflicto muy grave por la sobrepoblación y por haber agotado los alimentos. Vivían guerras entre las distintas tribus que se habían distribuido en la isla, muy cruentas. Desde luego llegaron a recurrir al canibalismo. Perdieron el arte de la navegación, que es una tragedia inaudita, y lo perdieron por la falta de materiales. Es decir, al agotarse todas las, después de cientos de años, todo el material con que podían hacer balsas, pues perdieron el arte de navegar. Ellos habían navegado más que ningún otro pueblo polinesio, que vienen desde por estudios genéticos se ha visto que vienen de la zona de la península Malaya, que es su zona original, a partir de la cual se lanzaron por todo el Océano Pacífico y florecieron en Nueva Zelanda, ¿no? Y llegaron a Hawái y a multitud de otras islas, ¿no? Y lo hicieron en grandes embarcaciones de estas de dos, con dos elementos de flotación unidos. Como dos canoas. Sí, unidas. Dos canoas, tienen un nombre especial, se me escapa, y un velamen grande. Entonces podías ser de buena dimensión, podían llevar bastantes provisiones, eran estables en el momento de las grandes tempestades, y así pues llegan finalmente a estas islas más lejanas, ¿no? Que es sobre todo Pascua, aunque también Pitcairn, que es donde van a dar los amotinados del barco inglés, ¿cómo se llama? El Bounty, claro. El motín del Bounty. Que han hecho varias cintas. Pero esto es una advertencia para toda la humanidad. Con todas nuestras magníficas obras de arquitectura y de todo tipo, nuestra tecnología, pues si nos agotamos los recursos limitados del planeta, nos puede esperar la suerte de los Rapa Nui, los habitantes de la isla de Pascua, que ahora es un atractivo turístico, es una isla bajo la soberanía de Chile, que compró los terrenos, se les compró a las tribus los terrenos y dijo, pues esto es de Chile, de Chile, lo reconocieron las demás naciones, no trataron de quitársela los ingleses o los franceses, como sí ocurrió con México, con la Isla de la Pasión, ¿no? La quitaron a la mala. Y es impresionante la vista de estas esculturas de los vigilantes que ven hacia el mar en espera de que alguien llegue, y que nunca llegó hasta el siglo XIX. Exactamente. Sí, yo tengo otra hipótesis de cómo lograron esas esculturas tan impresionantes. Es que eran tercos, muy tercos, de ahí su nombre, polinesios. Eran muy necios. Eran múltiplemente necios. Es un chiste, no, creo que un poco malo, pero en fin. Hay muchos lugares donde hay arqueología espectacular. Una de ellas es la Puerta de Ishtar, en aquel lugar de la Mesopotamia, donde varias culturas se fueron desarrollando, los acadios, después los sumerios, los asirios, los babilonios. Pues se hizo una impresionante fortaleza con cuatro entradas, y la diosa Ishtar, que hoy suponemos que era Venus, la estrella Venus, pues ameritó por su belleza seguramente una hermosa puerta. Hay crónicas que la describen, hay dibujos antiguos que nos dan una idea, hay restos hoy el día de hoy de esa puerta, ya muy pocos. Casi no quedó nada cuando Estados Unidos invadió Bagdad, pero tenemos una idea de cómo es, y los arqueólogos y curadores y artistas berlineses en su Museo de Historia de Berlín pues reprodujeron esa puerta. Es decir, si uno quiere tener una idea de cómo era esa preciosa puerta, en el área de las culturas asiáticas, en el Museo de Berlín, se dieron a la tarea de reproducirlo como probablemente fue, con ese tipo de mosaicos, con el famoso lapislázuli, que daba ese color azul a la parte inferior, con esos quimeras, que eran unas águilas con cuerpo de león, etcétera, y que pues impresionaban al que llegaba de visita por esos lugares. Pues es una... ¿Sabes dónde puede uno tener una cierta idea de cómo era ese acabado? Sí. En el Museo del Niño, en Chapultepec, está precisamente inspirado en el uso de estos azulejos, que eran realmente con que se construyó y se forró toda la muralla que protegía Babilonia. Mira qué interesante. Sí, Billy. Sí, Billy de Winter. Ok, ya mencioné un poco Sachila. Aquí tienes algunos fragmentos. Sí. Mira, la finura de las líneas. Es increíble cómo lograron líneas y colores. Material policromado. Pero ese... Conté, ¿no?, que fuimos en 62 y cada casa tenía su colección para la venta. Después ya hicieron piezas más antiguas, pero con fecha reciente. Materiales recientes, como los que se ven ahí. De antigüedades. Sí. Pero pues es uno de los lugares con donde abundaban los turistas y compraban a lo bestia. Sí. Yo digo que te estafaron, Billy, pero no quiero seguirlo diciendo. Sí. Y también lo estafaron un poquito porque poquito. Sí se parecen. Sí. Bueno, aquí si se acerca al público cerca de la radio pueda apreciar un poco los fragmentos. Temas más estudiados dentro de la arqueología. Uno, asimilación cultural, pues sí, cerámica, evidente, costumbre, creencias, cueva o cuevas, cultura, ecología cultural, etnia, etcétera. O sea, bueno, es una lista grande, pero todos estos temas forman parte de todo el conjunto de los estudios arqueológicos. Y en el arqueos arcaios, viejo o antiguo, ¿no? Ya sabes. Y luego es ciencia, estudio, discurso. Y es la ciencia que estudia los cambios físicos que se producen desde las sociedades antiguas hasta las actuales a través de restos materiales, toda clase de vestigios distribuidos, dicen aquí, en el espacio y conservados a través del tiempo. Es bonito, es muy bonito, y de vez en cuando, si estamos en Teotihuacán o en cualquier lado, en Yucatán sobre todo, en ya Uxmal, por ejemplo, pero ya todo está medio degenerado porque todos esos productos que pueden, según ellos, son muy antiguos, ya nada más se puede artificialmente envejecer piedras o material o leña, sobre todo piedras. Esa es la situación en México y en el mundo entero. Aquí tengo una bonita foto de la máscara de Tutankamón que está en el Museo del Cairo. Ahí estuvo, pero uno camina ahí fascinado por el uso abundante de oro, ¿sí? Mucho oro, ¿sí? En las máscaras de Tutankamón y sus compañeros. Es realmente es un deleite, es fascinante caminar por esos museos. Sí, ¿sí? Fíjate que hay algunas cifras de México. Sí. El año pasado los visitantes a las zonas arqueológicas fueron más de 13 millones en México. Sí, más que 13 millones de visitantes, sí. Visitantes a los museos, que claro, incluye los museos de arte, etc. Sí, los museos de área, ¿no? De zona. Los museos de sitio se de llaman. Sitio, sí. Sí, pero todos esos museos, más el Palacio de Bellas Artes, en fin, todos los museos, son más de 12 millones 300 mil personas a los museos, lo cual, pues es importante. Mm. Fíjate que existe una lista del patrimonio de la humanidad por la UNESCO, es una convención de la UNESCO, y México ocupa el sexto lugar en patrimonio mundial. Fantástico, ¿eh? Que es mundial, es cultural, natural e inmaterial. Cultural, material e inmaterial y natural. Quiero decir, México está solo debajo por Italia, que tiene 51 declaratorias, China, que tiene 48, sí. España, que tiene 44, Francia, que tiene 41, Alemania tiene 40 y México tiene 33. 33 zonas, sitios, sí. Zonas naturales, por ejemplo, Calakmul, que se declaró recientemente, que es una zona espectacular. Espectacular, es la Campeche, ¿no? Ajá, se declaró un patrimonio mixto, es decir, es cultural por la zona arqueológica y es natural por la zona. Que los flamingos, sí, que sí. Lo rodea, entonces es mixto. Aquí están, pues, por ejemplo, lo mismo la casa de las obras de Barragán, la ciudad universitaria, el hospicio Cabañas, que Chichen Itza o Calakmul, ¿verdad? En esta lista, lo mismo el Camino Real de Tierra Adentro que el mariachi, ¿verdad? Ahí de todo. ¿Cuántas declaratorias? 33 bienes de México inscritos en esta lista de la UNESCO. Es el 3.2% de los bienes mundiales inscritos están en México. Buen dato, bonito dato. Tenemos el cuarto lugar en Memoria del Mundo, Patrimonio Documental, el doceavo en Patrimonio Inmaterial y el quinto en Diversidad Lingüística. Wow. ¿Lingüística? Sí. Ah, sí. Lenguas antiguas. Más de 60 lenguas originarias. Todas son antiguas. El 4% del total mundial está en México. Qué riqueza. Esa diversidad. Es una riqueza. Qué interesante. Bueno, ¿nos recuerdas la pregunta, Víctor? Sí. Díganos, ¿cuánto mide de largo, de longitud, la Gran Muralla China? Desde luego nuestro culto público sabe que se construyó en diferentes etapas, que mucho de ello ya no está, pero los basamentos se conservan. Entonces, si sumamos todas las etapas, sí podemos hacer una medida de hasta dónde llegó la Muralla China. Bueno, llámenos por favor 41-55-1060 01800-080-1060. Tenemos para usted, de Editorial Sexto Piso, en coedición con Conaculta, de Peter Kruper, esta novela gráfica, este cómic enorme, muy bonito, que se llama Ruinas, a propósito de nuestro programa. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos rápidamente. Imágenes y lo que quieras proponer, envíalos a nuestro Facebook Contertulios. Rareza que nos trajo Vita Cortés de sus continuos viajes, no sabemos viajes hacia dónde, pero seguramente en uno de ellos lo pescó. Se llama Dengue Fever, ¿verdad? Es un grupo que formaron los hermanos Ethan Isaac Holtzman, y es música camboyana, es música muy antigua. bueno, pues es un ejemplo de... Sí, y da pie para recordar esa impresionante ciudad bardada, que es orgullo de los camboyanos, que se llama Angkor, Angkor Wat, o Wat, con W se escribe, que está completa. Digo, están ruinas, pero está completa, los edificios, todos los edificios que hubo en su momento, ahí están. Y lo reconocemos porque desde lejos tiene torres. A lo mejor voy a decir una tontería, pero por lo menos a mí me recuerdan a las, el campanario de la, del Templo San Miguel Allende. Uh-huh. O sea, que van así en pico, uh-huh, pero de manera abombada. Sí. Y pero cada uno de las torres y de las paredes está finamente labrada con una serie de simbologías de la antigüedad, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, pues se conserva y los turistas pueden disfrutarlo de cerca. Hay otros lugares también extraordinarios, ¿no? Los españoles, cuando llegan a América, les llega la versión de que en el norte, en los desiertos del norte, había ciudades de oro, hechas de oro. El Dorado. Las siete ciudades. No, el Dorado estaba en Venezuela. Claro. Estas eran las siete ciudades de Cíbola y Quivira. Entonces, allá se lanza, es Vázquez Coronado, un conquistador en busca de estas ciudades de oro. Y llegó a estas zonas en los actuales estados de Arizona y Nuevo México, y descubrió que en los grandes precipicios se habían labrado como nichos gigantescos en donde habían construido edificios de barro de varios pisos, o sea que parecen edificios modernos, puede decir, porque tienen sus ventanas simétricas, todo rectangular, todo su entrada en la fachada y todo cubierto por la roca que habían labrado debajo de este precipicio donde vivían los indios pueblo. Taos es una ciudad, es una de las localidades. Otra es el Wutbuski, la ruina de Wutbuski. Y en efecto era una cultura muy desarrollada que había en toda esa zona desértica, que había encontrado la gran ventaja de utilizar el barro cocido para hacer residencias fijas que resistieran el tiempo, que los protegieran del calor, porque finalmente eran frescas en su interior, como toda gran construcción masiva que refleje la luz solar, eran, o que esté protegida de la misma por estar dentro de un nicho, en un barranco, y ahí vivían los indios pueblo. Y esas ruinas espectaculares que están en muchas regiones son de esas pues uno de los pocos lugares donde el indio de la zona que ahora es Estados Unidos dejaron huella permanente, y son extraordinarios, porque es alucinante encontrarse con una especie de conjuntos de edificios de varios pisos dentro y fuera de los grandes cañones, ¿no?, donde vivían los indios pueblo, que todavía existen y tienen leyendas sobre quién construyó esas edificios, ruinas. Claro, Vázquez Coronado se llevó un gran chasco porque descubrió que se veía dorado, pero no era más que arena y arcilla cocidas. Muy bien, pues me das pie hoy te dijiste barro cocido, hablar de los guerreros de terracota. Recordemos que terracota es otra forma de llamar al barro cocido. Y resulta que el primer emperador chino decidió que en su mausoleo, hay varias versiones, a mí me gusta esta, donde se asegura que él dijo en agonía, si yo voy a morir, que muera toda mi corte conmigo, les ordeno que todos se mueran, ¿no? Porque nada más yo. pues sus altos dignatarios de su corte, pues para obedecer su última voluntad, dijeron, pues sí, de alguna forma sí, vamos a hacer una escultura de cada uno de nosotros, el ejército, de caballos, su un carruaje especial que quería tanto, y de esa manera honramos su muerte. Dicen que las leyendas chinas dicen que se sabía de la existencia de ese mausoleo, pero no se ha descubierto. Se descubrió hace poco, 30 o 40 años. Sí, es relativamente poco, sí. Pero en la parte central del mausoleo era una construcción que tenía piedras preciosas en el techo, para que cuando se encendieran las velas diera la impresión de que eran las estrellas del cielo. Mira, como en el cine Alameda. Sí, en el Palacio Chino. Y un riachuelo con un pequeño lago, pero hecho de puro mercurio. Pues se dieron cuenta que era un líquido que no se evaporaba, ¿verdad? Y para que fuera eterno y para que lo siguiera la eternidad. Hoy se han contabilizado más o menos 8,000 piezas. Y cuando ve uno los rostros de esos soldados, la mayoría son soldados, pues es diferente cada uno, así que da pie a pensar que sí modeló cada uno de los soldados, ¿verdad? Frente a los artistas, ¿verdad? Los de cara ancha, los de cara larga, los de pómulos saltados, etcétera, y fueron representados ahí para cumplir la última. De alguna manera sí acompañaron al emperador en su último viaje. Dile. Sí, hay que mencionar el carbono 14. El profesor Levy, que trabajaba en el Instituto de Estudios Nucleares de Chicago, desarrolló el método entre 1946 y 49. Mientras un organismo está vivo, conserva la misma proporción de carbono 14 el organismo. Cuando muere, disminuye de forma constante. El ritmo de pérdida se conoce como la vida media del carbono 14 y es conocido. Levy calculó una vida media de 5.568 años, pero luego se corrigió a 5.730. Se hizo famoso y recibió el premio Nobel en 1960, el carbono 14, y con eso se puede medir, y tú lo sabes y todos sabemos, la antigüedad con sorprendente precisión de un cuerpo o de algún objeto. Objeto, ¿ya? Sí, es sí. La historia del carbono 14. Que tenga materia orgánica. Sí. Y que no pase de 60,000+ años, algo así. Oh, porque bueno, ya se usan otros métodos. Sí. Uno de los más curiosos es el de el contar los anillos de la madera de los troncos que se encuentren, tanto en ruinas antiguas como porque también se tiene un registro mundial, algunas variaciones regionales, de qué tan gruesos son cada anillo, que representa un año de vida del tronco, y qué tan estrecho puede ser según el año, es hay mucha lluvia o no. Entonces se crea un patrón irrepetible que data con exactitud al año mismo la antigüedad de un objeto de madera. ¿Cómo se pueden traslapar las líneas de un tronco a uno más reciente? Se puede tener una antigüedad que va desde el presente hasta cerca de 15.000 años, que es lo que más antiguo se ha encontrado, ¿no? Y que todavía tiene suficiente carbono 14 como para hacer la datación. Entonces, esto abarca buena parte de la edad neolítica, lo cual permite medir la antigüedad de casi todos los establecimientos de los cromañones en Europa, ¿no? Sí, nada más quiero corregir que la ruina más interesante de los indios pueblo está en un lugar llamado Mesa Verde, en Colorado, que es donde está el palacio labrado en un precipicio más espectacular, y que no hay que dejar pasar la vida sin visitar esto. Que estuvo en una película, ¿no?, de Houston, de los bandidos de Mesa Verde, alguna cosa. Algo así, sí. Bueno, hablando un poco de etimología, estamos hablando de... Pero ese es de Sergio Leone, ¿no? ¿Ah, sí? Ah, bueno, pues ya, sí. Qué bueno que me corriges. Creo que sí, igual. Los bandidos de Mesa Verde, de Sergio Leone. Bueno, arquitectura espectacular, estamos diciendo. Hay una palabra muy bonita, muy antigua, antiquísima, la podemos registrar en los filósofos del siglo 7, 8 antes de Cristo, que es arge, y ellos la usaban para hablar de lo prístino, de lo primero, a lo que nada le antecedía, y fue motivo de discusión filosófica cuál era el arge de las cosas. Ese arjé se convirtió en arqué, arquí, archi, y es el prefijo de arquitecto. ¿Por qué? Bueno, porque es el primer técnico que construye, es el jefe de los que construyen, y es el primero. La arquidiócesis es la zona principal de una demarcación católica. El archipreste es el jefe, el que manda en un convento. La arqueología ya la dijimos. Los romanos tenían varios verbos para ver, igual que para oír, pero eso lo dejamos para otro tema. Para ver, videre, admirare, speculare. Y uno dice, pues ¿por qué? Bueno, o sea, eran personas ya muy cultas, desarrolladas, y se dieron cuenta que había varias. Videre era para ver, punto, ¿verdad? Los ojos están recibiendo información. Admirare, nosotros lo convertimos en mirar, y ya no es cualquier cosa, es atender con mucho cuidado lo que estamos viendo. Bien. Y después speculare, que era contemplar. Entonces, eso nos da la palabra espectacular, que efectivamente cuando algo es espectacular lo vemos y lo disfrutamos, porque eso es lo que quiere decir disfrutar lo que se ve. Como el tajín. Sí, también espejo. ¿Eh? Espejo. ¿Eh? Sí. Que nos admiramos mucho. Sí. Oye, Víctor, recuérdanos la pregunta, por favor. Mira, ya tenemos solo 10 minutos, nos quedan de programa. Díganos, ¿cuánto llegó a medir de largo la Gran Muralla China? Llámenos, por favor, para que le obsequiemos un libro de Peter Krueger, Ruinas. No se vaya, porque vamos al final de los contertulios, y en esta ocasión estamos hablando de las zonas y los vestigios arqueológicos. No tardamos. Yeah. Nuestro teléfono en cabina es 4155-1060. Yo creo que esta es una muestra del ¿cómo se dice ahora? Del mestizaje, del sincretismo, del... ¿Pero cómo se dice en la música? Fusión. Fusión, se dice fusión, ¿verdad? Sí. Bueno, es el mismo grupo que se llama Dengue Fever, que le gusta mucho a Pita, y todos nos preguntamos con los ojos azorados, ¿por qué? Jesús Calderón da su respuesta, Carlos Rodríguez también, Ismael Moreno, muchas gracias, Eduardo Sánchez Martínez, que es muy interesante el programa, Marta Reyes Guzmán, envío un saludo de manera especial a Billy del Inter, Marta Reyes Guzmán, María del Carmen Moreno Ramírez, saludo a los contertulios, en especial al preciosísimo Mario Méndez, aquí dice, aquí lo estoy leyendo, mira. La traes muerta. María del Carmen Moreno Ramírez. El preciosísimo. Ruiz Tejada Rafael, brazo. En la casa que nació en Azcapotzalco, es que es mi paisano. Sí. Ruiz, te encontramos varias piezas prehispánicas, cachitos de figurillas al escarbar en el jardín. Pues dile a Lina, mi querido Ruiste, por favor. Miriam Cat por Facebook ha visto Palenque, Chichen Itza, Tulum, Papantla, Mitla, Montealbán. Ah, sí, pues la pirámide de los nichos le gusta mucho. Es increíble todo eso. Bonifacio Rojas, sí. Le gustan los atlantes de la zona arqueológica de Tula. Tula, sí. Jacqueline Gordillo, muchas gracias. Victoria Muñoz Orozco, muchísimas gracias. Nayeli Sánchez por Facebook, con su padre visitó muchísimas zonas arqueológicas en la infancia, pero entre las espectaculares está Cojulich en Campeche, con sus hermosos, sí, mascarones, claro, y además se come tan rico en Campeche. Sí, Ernesto Martínez, interesante y entretenido el programa como siempre. En Campeche, una zona recién descubierta en la selva con un pequeño museo de sitio, pero sin visitantes y prácticamente abandonada y desconocida, solo había 4 vigilantes del INAH. Pues sí, es que hay alrededor de 40,000 vestigios arqueológicos registrados en la lista que tiene el INAH, alrededor de 40,000, y de los cuales están abiertos al público 187. Sí, desde luego, pues es que vivimos vivimos encima de nuestra historia. Sí, aquí en nuestra ciudad hay ruinas sí, donde menos se lo espera uno, ahí en la esquina de en Mixcoac, por un lado el periférico. Sí, como no. Como una ruina, sí, sí, extraordinaria, San Antonio. Sí, una pirámide. Sí. Está la de Cuicuilco, y en el norte, al final de la avenida Vallejo, así está la Tenayuca, y está, bueno, pues hay un museo extraordinario, bueno, el Templo Mayor en pleno centro. Digo, tendríamos que tirar, ¿qué le gusta? ¿Qué? El Palacio de Correos para ver lo que hay debajo, pues es imposible. Alicia López Pérez, muchas gracias. Héctor Chamorro Álvarez, muchas gracias. Xochitl Bautista, buenas noches, con tertulio has estado en Chichén Itzá, Tajín, Tula, Monte Albán, Teotihuacán, Chaltún y también en Palenque. Josefina Martínez, cerca de Progreso, dice que Aguistlán en el estado de Veracruz es un cementerio con vista al mar, vale la pena visitarlo y dar sus respuestas. Muchas gracias, aquí te las dejo. Otro lugar así asombroso, sí, donde hay monumentos y ruinas, pero innumerables, es una ciudad habitada todavía, es Luang Prabang, que está en Laos, que es, ahí hay pues vestigios de un imperio muy poderoso de budista, y hay enormes pagodas y templos, y hay una extraordinaria gruta donde las cuevas de Pak Oum, donde hay 1,000 estatuas de Buda. Se pierden en kilómetros dentro de la gruta en las estatuas de Buda. Entonces tiene uno que entrar con luz artificial y encuentra estatuas de Buda a cada 2-3 metros, una cosa claro extraordinaria. Qué bueno que es eso, porque cuando uno se pone a buscar la lista de las estatuas más altas del mundo, la mitad son orientales, entre Japón, Taiwán, China continental, la India, pues se quedan con la mitad de estatuas de más de 40 metros. Estoy hablando de estatuas de recientes, de siglo XX y XXI, pero las hay antiguas. Por ejemplo, la llamada la Shao Sidafo, en China, es una escultura monolítica de 60 metros, construida en 500 y pico. Imagínense una montaña que tiene un como despeñadero, pero todo eso es piedra, y entonces ahí le socavaron y pusieron a Buda sentado. Eso es impresionante. Bueno, Rosario García Martínez, muchas gracias, da su respuesta. Y el Pingüino Rojo por Twitter nos dice que no se dice doceavo, sino decimosegundo. Correctísimo. Correctísimo, muchas gracias. Muchas gracias al Pingüino Rojo. Anatema sea, si alguien lo dijo. Sí. Hay una estatua fantástica que se encuentra en Ceilán, que es el Buda yacente de Polonnaruwa. Fíjate nada más. Que es gigantesco. Está en una caverna. Parece Java de Hot. Está durmiendo. Sí. Es una imagen de Buda durmiendo, y tiene una longitud de característica. Aquí está. Cerca de 25 metros. Ya tenemos más. ¿Han oído hablar ustedes del Borobudur? ¿Dónde está? Borobudur está en Java, y es un enorme palacio esculpido cada metro. Lo que hay en el oriente. Sí, sí, sí. Víctor, vamos a las respuestas, ¿no? Pues ya sí, se nos acabó el tiempo. Correctísimo. Bueno, pues los arqueólogos dicen que mide un poquito más de 21.000 kilómetros la Gran Muralla de China. Imagínense, más de 21.000 kilómetros. Bueno, contestó correctamente Eduardo Sánchez Martí. Bueno, ya sabe, don Eduardo, a partir del viernes de las 10 de la mañana en adelante puede venir a Radio Educación, Ángel Urraza 622, por su libro. Ya nos vamos. Ya nos vamos, muchas gracias por haber estado con nosotros en los contertulios. Los esperamos la próxima semana, porque vamos a hablar de humanidad y humanismo. Así es que quédese con nosotros el próximo miércoles. Saludos a Radio UNAM, que cumple 79. Ah, mira. Y saludos a Bob Dylan, que cumple 75. Ya nos vamos, muchas gracias. Buenas noches, cuídese mucho. Por hoy